ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con el director asociado de la región sanitaria número 11, la que abarca la ciudad de La Plata, entre muchos otros distritos. Daniel D'Alessandro está del otro lado de la vía de comunicación. Muy buen día, Daniel, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Daniel, bueno, ahí nos estamos enterando que la región sanitaria es mucho más grande de lo que pensábamos. Llega hasta Dolores, San Vicente, San Miguel del Monte. ¿Qué particularidades tiene esta región sanitaria? Bueno, justamente desde el área que se ocupa. Sí, la región sanitaria 11 es una de las 12 regiones sanitarias en que está dividida la provincia de Buenos Aires. Pertenece al Ministerio de Salud. La región 11 en particular está conformada por 18 municipios, entre los cuales está obviamente la zona del Gran La Plata, que es La Plata, Berisso y Ensenada, y después tenemos una subregión sur y una subregión oeste. La subregión sur abarca desde Tordillo y Dolores hasta Bransen, digamos, por todo el corredor de la Ruta 2, Catelli, Lezama, Chascomús, Punta Indio, Magdalena, etcétera, y por el oeste hasta Lobos y hasta Presidente Perón. ¿Qué particularidades de sanitarismo, bueno, de la salud tiene esta región? Sí, nosotros como región sanitaria, digamos, articulamos las políticas de los ministerios de salud de la provincia y de la nación con los municipios. Nuestro modelo de atención, el modelo de atención de salud que nosotros defendemos, es el modelo de atención primaria. La atención primaria se brinda a través de los centros de salud que dependen de los municipios, y es un modelo que se basa en la prevención y en la promoción de hábitos saludables, es decir, la prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables. ¿Por qué defendemos este modelo? Bueno, porque es el modelo a través del cual nosotros tenemos la certeza de que la población se puede mantener sana o recuperar la salud, en contra del modelo clásico, digamos, que es un modelo de atención de la enfermedad. ¿Esto se da en toda la provincia o...? Sí, este modelo se defiende a nivel nacional, digamos, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como de la provincia. Digamos, están apoyados en este modelo porque es el modelo que en el futuro va a asegurar que los hospitales estén vacíos y que la gente esté sana y pueda vivir en plenitud. Hoy por hoy, los centros de salud muchas veces tienen equipos que lo conforman el médico, el enfermero, el psicólogo, etcétera, pero que están dentro del centro de salud esperando que la gente venga cuando tiene algún padecimiento. Entonces recién se aborda el tema sanitario, mientras que nosotros defendemos la salida de los equipos de salud al territorio para, digamos, promocionar este modelo, informando a la gente cuáles son los hábitos que le ayudan a preservar la salud y cómo se pueden prevenir las enfermedades. Sí, Daniel, estuvimos hablando antes de ayer con Eliana Olivera, bueno, y nos contaba un poco de este trabajo que vienen haciendo los promotores de salud, y esto también de trabajar desde la salud y no desde la enfermedad. Exactamente, el promotor de salud es una figura central del equipo de salud. Hoy por hoy es un voluntariado, es decir, no está reconocido como con pertenencia institucional, ni al municipio ni al ministerio. Nosotros estamos bregando, y hay de hecho una ley que está analizándose en el Senado de la provincia, que pretende, bueno, reconocer al promotor de salud como un integrante pleno del equipo de salud de atención primaria, junto al enfermero, al médico, al odontólogo, etcétera, etcétera. Una vez que está conformado este equipo, el promotor es una figura central porque es el que, digamos, traduce a nivel popular lo que la ciencia dice que es bueno para la salud. Y además es la figura central porque, digamos, tiende a promover o a instalar en la población el concepto de derecho a la salud. La gente a veces no demanda salud, porque no sabe que es un derecho y además la salud muchas veces se valora cuando se pierde y cuando uno no puede trabajar o cuando no puede alimentar a la familia, etcétera, porque está enfermo, entonces recién ahí accede al sistema de salud. Nosotros pretendemos que el promotor sea una figura central que permita, digamos, empoderar a la gente respecto del derecho a la salud y además, bueno, instalar todo el tema que tiene que ver con hábitos saludables, etcétera, de manera tal que inclusive desde el punto de vista económico sea mucho más más económico, digamos, que el sistema actual. Es mucho más barato, digamos, favorecer los hábitos, los buenos hábitos de salud y promocionar este el cambio de hábitos, etcétera, etcétera, que atender a los enfermos. Sí, no, no solo que es mejor desde el punto de vista de derechos, sino que hasta más económico, porque justamente es mucho más barato, de alguna manera, prevenir que curar. Exactamente. Estamos hablando con Daniel D'Alessandro, que es el director asociado de la región sanitaria número 11, que es la que de alguna manera se hace cargo de la ciudad de La Plata y 17 distritos más, nos comentaba recién. Daniel, también estuvimos hablando con Eliana sobre la situación de las salitas, en particular de la ciudad de La Plata, y nos contaba que hay muchas que no están en funcionamiento, también hay otras que no tienen sala de pediatría. ¿Qué está pasando al respecto de eso? Porque también esto, los centros de atención primaria son muy importantes en esta descentralización de la salud. ¿Cuál es la situación de la región y en particular de la ciudad de La Plata? Bueno, la ciudad de La Plata tiene la particularidad que no tiene hospitales propios, todos los hospitales son provinciales, a diferencia de otros municipios que tienen un hospital municipal y tienen centros de salud. La Plata tiene únicamente centros de salud primaria, es decir, unidades sanitarias, y creo que superan los 40, cerca de 44 centros. La verdad es que al ser tantos centros de salud hay mucha diversidad. También tiene que ver esto con en los barrios donde están radicados. A veces hay barrios donde la gente debe acceder más a los centros de salud porque les queda más cerca. De todos modos, la situación exacta de los centros de salud yo no le podría hablar porque eso depende del municipio. De todos modos, nosotros estamos trabajando con el municipio para que los promotores de salud en aquellos barrios más carenciados puedan tener resuelto la accesibilidad. La accesibilidad de los servicios, inclusive desde el Ministerio estamos promoviendo como ustedes saben, hay una UPA, sí, una unidad de pronta atención que está en el barrio de Los Hornos, que es una demanda popular desde hace muchos años y que atiende ese populoso barrio, cerca de 95.000 personas viven. Y bueno, desde el Ministerio estamos tratando de colaborar con los municipios, como siempre, para tratar de favorecer la accesibilidad. Una de ellas es la UPA, y la otra es los propios promotores de salud que dependen del Ministerio, que los estamos articulando con los propios promotores de la ciudad de La Plata. Nosotros creemos que esto a la larga tiene que surtir su efecto y apostamos a nuevamente que la gestión, la próxima gestión en el municipio de La Plata tome la atención primaria como cuestión básica en la atención de la salud. Sí, también es donde es intentar llevar políticas adelante que vayan a los sectores de riesgo, ¿no? A los barrios por ahí más humildes, que es donde están por ahí más expuestos a todos los que son los riesgos de salud. Daniel, te agradecemos por esta comunicación. También es interesante este trabajo que vienen haciendo y cambiar esta lógica al respecto de que la salud llegue cuando ya está la enfermedad. Bueno, les quiero comentar que nosotros hemos tenido uno de los indicadores fundamentales sanitarios es la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Y desde el año 2007 nosotros tenemos una tendencia declinante en la tasa de mortalidad infantil. Este año, el año pasado, perdón, 2014, hemos perforado el piso de 10 muertos cada 1000 nacidos vivos en mortalidad infantil. Y la ciudad de La Plata ha sido una de las principales que ha reducido este índice de mortalidad. Así que, si bien a veces, por supuesto, con tantos centros de salud, es muy difícil mantener a todos equipados y con todos los equipos de salud operativos, a juzgar por los indicadores, estamos bastante bien. ¿Por qué es difícil? ¿Falta de presupuesto? ¿Falta de personal? Mire, eso, la verdad es que el tema de los presupuestos, yo no estoy muy al tanto. Sin embargo, imagino que el mantenimiento de equipos de salud a veces dependen de los profesionales. Los profesionales, si no son bien remunerados, van desertando del sistema. Y esto es probablemente una de las razones por las cuales los equipos de salud no terminan de integrarse. Pero además tienen que tener la mentalidad de la importancia de la atención primaria y de salir al territorio. Sí. Esto resulta fundamental. Sí, que es un problema también en la educación. Acá sabemos la educación que tienen los médicos que en la Universidad de La Plata. Exactamente. Que ese es un inconveniente muy importante, ¿no? Donde toda esta lógica que nos está hablando Daniel, no es muy difícil encontrarla. Creo que hay una cátedra o dos que dan esta perspectiva de la salud, y toda la otra está más relacionada también a todo lo que es el negocio de la salud, lo que es más rentable para las empresas, y que hace que un médico por ahí gane más dinero, pero bueno, también esto que decís, bueno, la conciencia y la posibilidad de tener una responsabilidad y estar junto a quienes lo necesitan, creo que debe ser invaluable. Así que se saluda este trabajo que viene haciendo Daniel, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chao. Adiós. Pasaba entonces Daniel D'Alessandro, que es director asociado de la región sanitaria número 11. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.